Top Cantabria FM presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Los miércoles desde la medianoche hasta la una de la madrugada y repitiendo los domingos a las 11 de la noche, Proyecto Terror. Bienvenidos a la cripta. Bienvenidos. Buenas noches, queridos. En la sesión de hoy escucharéis un programa que grabamos hace 4 años con Fran Renedo, investigador de lo misterioso y autor del libro Enigmas de Cantabria. En aquel espacio, Fran nos acercó a la figura del hombre volador de Alisas, un clásico dentro de la mitología moderna de las leyendas urbanas cántabras. Aprovechamos esa coyuntura para hablar de mitos semejantes que existen en otros lugares, como el hombre polilla, y para ello nos servimos, a modo de trasfondo ambiental, de películas como Mothman, La Última Profecía o Jeepers Creepers. Aunque primero comentaremos el esperadísimo estreno de la semana, el remake en 3D del clásico peplum de corte fantástico Furia de Titanes. Provide him with suitable weapons. Weapons of divine temper. Helmet, a shield, a sword. Find and fulfill your destiny. The myth. The magic. The mystery. The majesty. Destroy Argos! Let loose the last of the Titans. Metro-Goldwyn-Mayer presents Clash of the Titans. The good, the evil, the danger, the daring. How may a mortal man face and defeat the Kraken? Clash of the Titans. The combat, the courage, the splendor, the spectacle. Clash of the Titans. Starring Harry Hamlin as Perseus, Judy Balker as Andromeda, Burgess Meredith, Maggie Smith, Ursula Andress, Claire Bloom, Sean Phillips, Flora Robeson, and Laurence Olivier as Zeus. Before history, beyond imagination. Clash of the Titans. Bienvenidos a Proyecto Terror. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors? Leading you down into my core, where I become so queridos, ya sabéis cuál es el estreno de la semana. Furia de Titanes es el remake de la película dirigida en 1981 por el británico Desmond Davis. Aquella estupenda película ya mítica con las animaciones fotograma a fotograma, la animación stop motion del gran Ray Harryhausen. Recordamos que Desmond Davis es un realizador que después ha basado su carrera en producciones televisivas, sobre todo adaptando a Shakespeare y también algunas obras de Agatha Christie. En el reparto original encontrábamos rostros populares, como es el caso de Harry Hanlim, quien posteriormente a esta producción se convertiría en una estrella televisiva gracias a la serie La Ley de los Ángeles. Le acompañaban Úrsula Andress, quien posteriormente fue su pareja, la actriz británica Maggie Smith o el también británico Sir Laurence Olivier. Y Furia de Titanes, la versión actual, cuenta la historia de cómo la lucha por el poder enfrenta a los hombres contra los reyes y a los reyes contra los dioses. Pero la guerra entre los dioses podría destruir el mundo. Nacido como un dios, pero criado como un hombre, Perseo, interpretado por Sam Worthington, se ve incapaz de salvar a su familia de Hades, el dios vengativo del inframundo. Al no tener ya nada que perder, Perseo se ofrece a liderar una misión peligrosa para derrotar a Hades antes de que éste pueda arrebatar los poderes a Zeus y pueda desatar el infierno en la Tierra. Encabezando a un grupo de guerreros valientes, Perseo inicia un viaje peligroso hacia el fondo de los mundos prohibidos. Combatiendo a demonios y a bestias terribles, él solo podrá sobrevivir si es capaz de aceptar sus poderes como dios, de vencer a su destino y de crearse un destino propio. En esta ocasión, Furia de Titanes está dirigida por Louis Leterrier, responsable también de títulos como El Increíble Hulk. El reparto internacional está liderado por el actor australiano Sam Worthington, a quien vimos en Terminator Salvation. En esta producción se hizo un rostro familiar y que luego ha dado el salto al estrellato gracias a Avatar. Bueno, pues ya lo hemos comentado antes que Sam Worthington interpreta el papel de Perseo, el hijo mortal de Zeus, rey de los dioses. Liam Neeson interpretará al poderoso Zeus y Ralph Fiennes interpreta el papel de Hades, dios del inframundo que se alimenta del miedo de los humanos. Completan el reparto Gemma Arterton en el papel de Io, la misteriosa guía espiritual de Perseo durante su viaje. También están los actores Mads Mikkelsen como Draco, que coge su espada para unirse a la búsqueda de Perseo, Jason Fleming, visto en la Liga de los Hombres Extraordinarios o el curioso caso de Benjamin Button, por ejemplo, que en esta ocasión hace el papel de Acrisio, un rey que se convierte en enana bestia horrible, y también está otra actriz llamada Alexa Dávalos en el papel de Andrómeda, una princesa condenada a perder su vida si Perseo no logra su objetivo. He estado observando desde el inframundo. Es hora de que los mortales paguen por sus actos. Los dioses nos necesitan. Necesitan que los adoremos. ¿Qué necesitamos nosotros de ellos? ¡No! Yo los creé. Les di mi amor y me lo pagan desafiándome. No habrá tregua. Esto es el fin. Esto es solo el principio. Perseo, llevo cuidando de ti mucho tiempo. Siempre he estado a tu lado. Que si he oído sus plegarias, ese hijo no siente amor alguno por mí. Esta no es tu guerra. Alguien tiene que hacerles frente. Si lo hago, lo haré como un hombre. Pero tú eres más que un hombre. Thank you. ¡Liberad al Kraken! Escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. Bien. Oh. Nos estábamos asegurando de que el armario fuera espacioso. Claro, la casa es suya si la quieren. Nos la quedamos. Tranquila, soy yo. Tú me lo viste. ¿Qué no vi? Ella lo sabía. Estaba dibujando ángeles. ¿Qué hace aquí? No sé cómo recorrí 650 kilómetros entre la 1 y las 2:30. No recuerdo nada. Desde hace unos meses, algunas personas me cuentan que han visto cosas raras. Luces y llamadas extrañas. Hola, John Crane. ¿Quién es? ¿Qué se puede hacer cuando alguien te dice que ha visto esto en su jardín? Mi mujer también vio algo e hizo dibujos muy parecidos. ¿Quién le ha enseñado esto? ¿Sabe qué es? Un día empecé a oír voces. Las voces se convirtieron en mensajes. Estaba aquí. Solo pude ver aquellos dos ojos rojos. Le he visto. ¿Le has visto? Me dijo, no tengas miedo. 99 morirán. 99 morirán. Se cree que han muerto los 99. ¿Me lees el pensamiento que tengo en la mano? Protector labial. No solo es un mensaje, es una predicción. Ocurrirá algo terrible. Siempre habrá terremotos. Morirán personas a las que conoces y a las que quieres. Y te diga lo que te diga esa voz. Ahora mismo estás asustado, ¿verdad? No podrás evitarlo. Mothman, la última profecía. Puedo parar esto. La película Mothman, la última profecía, basada en hechos reales, analiza una serie de hechos inexplicables vistos a través de los ojos y la mente de un hombre. Richard Gere, Laura Linney, Bill Patton y Debra Messing son los protagonistas de esta película de suspense que trata de un hombre que se ve empujado a investigar las misteriosas circunstancias que rodean la muerte de su mujer y su posible relación con los extraños fenómenos que se suceden en una ciudad situada a 400 millas. Una noche, cuando vuelven a casa, un golpe de aire y una sombra que pasa destrozan su sueño. El accidente podría haberse evitado. Cuando Mary pisó el freno, allí no había nada. Para Mary, el incidente fue una premonición. John hace todo lo posible por salvarla, pero su amor no es suficiente para mantenerla con vida. En el hospital, cuando está recogiendo las pertenencias de Mary, John recuerda sus últimas palabras. «Tú no lo viste, ¿verdad?». Entonces descubre un cuaderno con extraños dibujos que son variaciones de la misma misteriosa aparición. John no puede entender el significado de los dibujos, pero las inquietantes imágenes le persiguen. Un par de años después, John va superando su dolor, pero se ha convertido claramente en un hombre tocado por la tragedia. Vive su vida y realiza su trabajo en una especie de nebulosa, con una presencia inexplicable siempre a su alrededor. Una noche, cuando viaja en su coche de Washington a Richmond para una cita, se pierde y de pronto se encuentra en una autopista en medio de una zona rural. Su coche se detiene averiado de forma inexplicable, por lo que decide bajarse y dirigirse a una granja cercana. El propietario de la granja no solo le amenaza, sino que le dice que le estaba esperando. John está sorprendido. El sargento Connie Parker llega al lugar de la escena y se disculpa por la acogida tan poco amable, pero le comenta que todo el condado está en estado de alerta a causa de una serie de extraños sucesos que están ocurriendo en los últimos tiempos. En ese momento, John se da cuenta que está en Point Pleasant, West Virginia, a 400 millas de donde realmente pensaba que se encontraba. Esto, lógicamente, no parece posible. Pero aquí está. ¿Cómo ha podido ocurrir? Bueno, Fran, pues yo creo que lo mejor va a ser que entremos de lleno. Y qué mejor manera de hacerlo que los antecedentes, ¿no? De esta leyenda urbana, porque yo creo que puede catalogársela así, ¿no? De leyenda urbana. Y para ello tenemos que remontarnos a los años 50 en Estados Unidos. Pues sí, eso es, Patricia. Es curioso que mientras estaba escuchando más o menos el hilo de la película, el escenario que han elegido es el mismo de donde ocurrió estos sucesos extraños, ¿no? Supuestamente. Y bueno, pues sí, el llamado, el famoso en aquellos tiempos hombre pájaro de Virginia, hizo su primera aparición en el 12 de noviembre del año 1966 en el estado de Virginia, como decimos, y en la ciudad de Clearwater. Entonces era una media docena de obreros que estaban trabajando cerca del cementerio, para ser más tétricos. y entonces la descripción que hace esta gente es que hablan de un ser, un humanoide con rasgos antropomorfos, pero que nunca lo tachan como un animal ni un pájaro, ni nada. Simplemente ellos hablan de un hombre que volaba con las alas pegadas al cuerpo, ¿verdad? Entonces, ellos hablan de su color, un color marrón, que era sin lugar a dudas, como ellos dicen, un hombre, ¿no? Nunca lo confundieron con un pájaro o un animal, ¿no? Uh-huh. Esa misma noche ocurrió uno de los capítulos dentro de este caso más sobrecogedores, ¿no? Si cabe. Y era cuando un guarda en un granero del pueblo que allí se encontraba oyó cómo su perro gruñía, ¿no? Y estaba un poco tanto inquieto por la noche y salió a observar, a ver lo que ocurría. Uh-huh. Entonces, al penetrar dentro del granero, pudo observar una especie de bulto que se movía, ¿no? Él hizo esta, en aquel tiempo hizo esta descripción, y lo que más le extrañó, dentro de ese bulto que se movía, vamos a llamarlo así, dos luces rojas que él pudo ver como unos ojos, ¿no? Que se dirigían hacia él. Entonces, bueno, pues la vestimenta era como una especie de túnica y se movía como flotando a cierta distancia del suelo. Y hay una curiosa descripción que hace este vigilante, que dice que se movía como un buitre, ¿no? Como un pájaro de gran tamaño, ¿verdad? Cuando camina por el suelo, vamos a ver. Yo creo que esa es una descripción que es común a casi todos los supuestos testigos, ¿no? De este hecho, que este ser se mueve como un ave de gran envergadura y que apenas hace ruido, además, a la hora de moverse. Eso es, siempre hablan de, imagínate cuando un buitre, cuando un águila se posa, estas grandes zancadas que da, siempre hacen la misma descripción. Uh-huh. Y es curioso que, bueno, cuando tú quieras entramos en harina, que aquí en el caso que nos toca más cerca aquí en Alisas, el testigo también habla de esa misma característica, ¿verdad? Es curioso, sí, como bien has apuntado. Uh-huh. Hablabas de este testimonio en Virginia, ¿no? En 1960 y algo. Sí. Yo antes he comentado que la década de los 50, pero claro, tenía yo aquí un poco confusa la información. Ahora estoy viendo que en los años 50, uh-huh, el caso concretamente es de Asturias, en 1951. Exactamente. O sea que no solamente en Estados Unidos está el origen, sino que también por aquí y, bueno, en otros muchos sitios del planeta. Eso es. En el caso este que te refieres, si bien las características físicas de lo que se apareció no eran del todo comunes, sí tenía esta propiedad que era la del poder volar. Uh-huh. Entonces, esta noticia incluso salió en la prensa de la época, en la Nueva España, el 23/9/51. Y bueno, pues un señor, un testigo que se llamaba Melchor Prieto Dosal, de unos 60 años de edad, vecino del concejo de ayer, pues mientras paseaba con su caballo por el campo, observó como a 100 metros una silueta de lo que él en primer lugar asoció como a un globo aerostático, una especie de burbuja, hasta que cuando se fue aproximando poco a poco, pues comprobó que, como decíamos anteriormente, se trataba de una especie de humanoide, de persona, porque sus rasgos eran antropomorfos, ¿no? Pero este solamente medía 80 centímetros, tenía una cabeza desproporcionada, con grandes orejas, ojos y nariz bastante destacados, y un cuello casi inexistente. Él juraría, de no ver lo que vio, que parecía un muñeco, ¿no? Pero claro, un muñeco volando, pues es un poquito, y en aquellos años es un poquito extraño, ¿no? Yo no sé si daría más miedo un ser de este tamaño o esos otros seres de 2 metros o más de 2 metros que a veces describen los testigos. Sí, la verdad es que, bueno, este caso en concreto, el de Asturias, podemos unirlo también después con lo que es la mitología y las leyendas de los lugares, ¿no? Que siempre se basan en algo, pues, un poquito cierto, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de los gnomos, de los delfos, de todo esto que nos basamos en la mitología, siempre aparecen pues, seres de pequeño tamaño. Y es curioso que muchos avistamientos UFO o dentro de los avistamientos supuestos ovnis hay un tipo de humanoides de esta categoría, ¿no? De este tipo de pequeño talla. Y bueno, que a veces incluso hay trabajos al respecto, como el viaje a Magonia, donde se tiene este nexo en común, ¿no? Entre la mitología y lo que son los actuales encuentros con seres desconocidos, humanoides o tripulantes de ovnis. Eso ya lo dejamos a la opinión de cada persona, ¿no? Yo creo que ahora lo mejor va a ser ya entrar en el tema de casa. Nos vamos al puerto de Alisas. Muy bien, pues como casi todos los de aquí de Toluca conocemos este puerto del Valle de Ruesga, pues ocurrió el 4 de septiembre de 1991 y unos añitos más tarde, pues el periodista torrelavaguense Marino Fernández Urresti publicó en el diario Alerta los hechos que supuestamente ahí ocurrieron. Y son bastante estremecedores. Al menos yo cuando he leído el testimonio de este hombre, de este José Saiz, se me han puesto los pelos un poco de punta, como a él. Pues sí, como bien dices, José Saiz, de 45 años en aquel año, venía la noche del 4 de septiembre de 1991 del Valle de Ruesga en dirección a Santander. Era pues de madrugada, serían las 6 de la mañana, así este hombre iba a trabajar y pues como el asustado testigo dice, llevaba la ventanilla del coche abierta y bueno, se iba tranquilamente, un viaje rutinario de trabajo, pues como te estoy comentando, ¿no? Subió a Alisas y el paraje, la verdad es que ya por sí, sobre todo con niebla, te lo digo por experiencia, es sobrecogedor, ¿no? Y más a esas horas, y supongo. Más a esas horas. Bueno, pues tras coronar Alisas, como bien te digo, pues comenzó el descenso y tras dejar unas curvas, hay una que todavía hoy existe, un garaje allí, que existía un coche destartalado que gira hacia la izquierda. Pues justamente en ese justo lugar, José dice cómo parece que salió de la nada una niebla, pero una niebla muy extraña, ¿no? Este hombre como te digo, vivía allí y estaba harto de hacer el mismo trayecto. Entonces, conocía este puerto pues como la palma de su mano. Y esa niebla le llamó la atención en primer lugar porque era como fosforescente, ¿no? Tenía una extraña luminosidad. Y bueno, de repente aparece en mitad de esa niebla un hombre, el primero dice, es un hombre con alas de gran tamaño, era enorme, era pues superaba los 2 metros fácilmente. Y aquí hay un nexo en común con lo que hablábamos antes, Patricia, de los de Virginia, ¿no? Que él dice que cuando lo vio venía dando como grandes zancadas, como el típico águila buitre que toma tierra, ¿no? Y hace de esa forma. Venía envuelto como en la niebla. Yo lo decía que yo al principio pensaba que era una manta, un plástico traído por el viento, ¿no? Era una cosa extrañísima, ¿no? Pero después ya me quedé, pues eso, ¿no? Claro, cuando atisbó la forma antropomórfica, claro, quizá, ¿no? Claro, claro. Llevaba una túnica azulada, una especie de trapo azulado, ¿no? Largo. Y una especie de diadema también azul en la cabeza. Esto es curioso, ¿no? Tenía el pelo largo, suelto, de color rubio, castaño. Su cara era estrecha y su nariz era súper afilada. Y pudo verle bien el rostro porque, como te digo, lo tenía, era como iluminado, ¿no? Y estuvo muy cerca, estuvo prácticamente pues lo que dista la ventanilla de un coche a la cuneta, ¿no? Prácticamente. Esa visión tuvo que ser aterradora. Sí, en verdad fue así, la verdad es que sí, ¿no? Nos ponemos en su lugar y... Y más a esas horas y más solo. A esas horas. Y hay una de las cosas que más recalca cuando se le pregunta por este particular a José, que es que le llamó poderosamente la atención la cara de tristeza que tenía. O sea, tenía unos ojos bastante, como te digo, bastante destacados, pero tenía una cara muy triste, ¿no? Muy triste. A diferencia de estos otros que hemos mencionado en Virginia, sí, que siempre eran seres como más terroríficos, más terroríficos, ¿no? Con esos ojos rojos o luminosos, sí, que sí, atraían, sí, casi de manera hipnótica. Eso es, eso es. Este habla de unos rasgos bastante tristes, ¿no? Y es una cosa que es curioso, pero siempre que le preguntas sobre el caso, yo he hablado varias veces con él y siempre te hace hincapié en esto. Yo he visto una tristeza reflejada en un rostro como lo de este ser. O sea que le impactó. Le impactó mucho. Bueno, aparte, impactó la propia presencia. Claro, si cabe, pues le impactó bastante, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues también tomó la decisión que prácticamente tomaríamos todos nosotros, ¿no? Dice que fue verlo, estar un rato así, quedarse con la boca abierta. Dice que en aquel tiempo pues él tenía un coche que no tenía una ventanilla eléctrica, ¿no? Dice, pero la subí tan rápido que ni una ventanilla eléctrica. Hace también esa alusión graciosa, ¿no? Y bajó a toda velocidad hacia la cavada, una bajada que por esta situación fue bastante peligrosa, ¿no? Si quieres te sigo comentando más o menos cómo describía este ser. Yo creo que sí, bueno, porque ya nos hemos metido en faena y estamos todos en ascuas. Como bien decía este hombre, supuestamente venía con una especie de túnica, ¿no? De color azulada, una especie de diadema brillante, también con tonos azulados, una altura mínima que él estima de 2 metros, pero que era grandísima, le supuso como pues, una enormidad. Y luego un detalle, ¿no? Dime. Había alrededor de su cara. Sí, sí, sí, sí. Él dijo, aparte de lo de la mirada tristísima, que parecía que le quiso comunicar algo, ¿no? Le quería comunicar algo, pero no hubo nada, no hubo, ya te digo, fue una reacción lógica de pánico, huyendo rápidamente del lugar, ¿no? Esto, pues, a mucha gente le puede parecer pues ciencia ficción o un episodio de Delirium Tremens. Sí. O cualquier... esas horas tan tempranas de la mañana que uno va, sí, a trabajar y bueno. Sí, que va uno y ve de todo, ¿no? Pero bueno, lo curioso es que, como bien hemos dicho en Point Pleasant y en otros sitios, ocurrieron casos similares y los testigos hablan sin ni siquiera, por supuesto, conocerse, ni conocer incluso que eso había ocurrido antes, ¿no? Uh-huh. Hablan de hechos muy similares y de personajes muy similares, ¿no? De ahí viene ahora, pues, los amantes de la ufología, que los quieran encasillar como si fuera un tripulante, porque en otros casos, de casos OVNI, se ha visto este tipo de humanoides, ¿no? Este tipo de seres altos. O sea, que en algún tipo de circunstancia esto está encasillado dentro de la temática OVNI. Exacto, exacto. Esto es una sugerencia que te doy, ¿no? Sí. Esto es un inciso breve. Pero hay muchos casos zombies que la tipología de los humanoides, lo que se denomina los nórdicos, ¿no? Que aparecen seres de bastante tamaño. O sea, como comparados con ángeles, salvando las distancias. Exactamente. No, salvando las distancias no, para nada. Porque este ser que se encontró José Saiz, según sus propias palabras, tenía el pelo largo, castaño, entre rubio y castaño, y luego usaba, por así decirlo, esa especie de diadema, ¿no? Como que recogía su pelo, y esa mirada triste y lánguida, pues cabe un poco pensar en los ángeles. Ese punto que has tocado es interesante, Patricia, porque yo te voy a dar la vuelta al asunto. ¿Y si en verdad los ángeles que vieron en la época, pues en la época de los evangelios, todo lo que está reportado en los libros sagrados, eran en verdad estos enviados y de esta forma se reflejó en aquellos tiempos? ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. O sea, eso también sería curioso. No que era igual que los ángeles, sino que los ángeles era igual que estos. No sé si coges el pequeño matiz. Sí, ¿no? Sí, no deja de ser curioso que quizá este ser, este supuesto ser, sea un vestigio de seres que existieron hace mucho, mucho tiempo. Muchos tiempos y que además quizás nos vengan visitando desde el principio de la humanidad, incluso antes. Y como bien decías antes, José Saiz no fue el único que se encontró con este tipo de seres. Hay más testimonios. Exacto. Y si quieres volver de nuevo al estado de Virginia, a Pleasant Point, pues aparte de lo que hemos contado, que fue el comienzo de lo que verdaderamente duró varios años, este tipo de contactos o de avistamientos, mejor dicho, con este ser. Poco después del suceso del vigilante, el granero, que si no recuerdo mal, en la película Moonman hay una escena que refleja fielmente este caso, este episodio. Pues dos días escasos después de esta observación por parte del vigilante en el granero, dos familias que se encontraban viajando en un automóvil, porque ese justamente esa ciudad de Blissing Point está... Es curioso, ¿no? Pero está llena de antiguas minas, antiguas fábricas de municiones, centrales eléctricas, pero todas están abandonadas, ¿no? Y, bueno, pues está minado verdaderamente de galerías todo el pueblo, ¿no? Eso puede ser curioso. Curioso, dices, porque quizás sea un lugar ideal donde estos seres o este ser pueda... Sí, pueda refugiarse o en un momento dado... Pues puede haber, siempre que hay una tradición mitológica, tanto de reptiles, dragones y todo esto, siempre aparece o una cueva sagrada, o una fuente sagrada, es curioso siempre. Un refugio. Un refugio, sí, siempre es curioso este tipo de formaciones, ¿no? Bueno, pues estos matrimonios, como te decía, los Scarberry y los Mallet iban en un automóvil y vieron en la cuneta, de pies, a un extraño ser. Muy similar al que había visto un par de días antes el vigilante, como te decía. Y que le llamó poderosamente también la atención sus enormes ojos, ¿no? Y que ellos decían que alumbraba como si fueran focos. La escena duró unos instantes hasta que el conductor, después de detenerse un poco, pues simplemente por la curiosidad que le impactó, a quien no, ¿verdad? pisó el acelerador y llegaron a una carretera general. Pero el ser se elevó verticalmente y les persiguió durante un tramo. Incluso el conductor dice que el vehículo llegó a alcanzar los 150 kilómetros por hora y no dejaban atrás a este supuesta aparición. Eso es lo peor, ¿no? El sentirte amenazado de esa manera. Exactamente, porque parecía que acometía contra ellos, ¿no? Como que fuese un ser violento. Sí, violentar de alguna forma, ¿no? No sé si la palabra agredir todavía llega a ese punto, pero por lo menos inquietar. Vamos sí, a dejarlo. Porque José Saiz se encontró con un ser aparentemente tranquilo. Sí, aparentemente. Tampoco le dio opción. Salió disparado, pero este matrimonio también salieron... Sí, estos matrimonios salieron disparados, pero el ser fue a por ellos, al menos durante un rato. Exacto. Y ya eso que dices, sino casos posteriores en el mismo lugar, dan el carácter un tanto agresivo, como bien decíamos, de esta supuesta aparición, ¿no? Pues unos días más tarde también a otro matrimonio encontraron a la silueta de un gigante, ellos decían, de color gris, de forma humana, pero de una envergadura grandísima, ¿no? No se podía equivocar con una persona. Y la que destacaba también, volvemos a hacer otra vez hincapié, sus ojos luminosos y sus una especie de alas o de capa rígida que tenía a sus espaldas, ¿no? Pues no, te puedo contar, hubo cientos de avistamientos, cientos de testigos en aquella época, en aquel lugar de Virginia Occidental. Los catalogaban, o sea, como una figura humana grandísima que se elevaba del suelo como un helicóptero, que se lanzaba hacia los coches. Bueno, esto que comentábamos antes fuera de micrófono no era debido a una especie de histeria colectiva, ¿no? Que antes comentábamos que había gente de distintos ámbitos sociales con distinto nivel de cultura, uh-huh, que afirmaba haber visto a estos seres. Sí, bueno, lo que es la histeria colectiva, más bien se viene reflejada cuando el grupo de personas se encuentra juntas. Uh-huh. Pero aquí estamos hablando de incluso meses que pasaron de unos a otros, distintas situaciones, distintas personas. Y bueno, verdaderamente un psiquiatra es el que debería opinar de esto, ¿no? Mucho más preparado que nosotros. Pero la verdad es que es un caso extraño. Vamos a dejarlo solamente en extraño. Y bueno, pues ya te digo, hubo cientos de testigos. Quizás uno que te llamó antes, off the record, te llamó bastante la atención, de una chica que recorría la carretera en dirección al pueblo. Bueno, es que yo me ponía en su lugar y vamos. Pues si quieres comentamos a los oyentes. Esta chica se llamaba Connie Carpenter y recorría la carretera en dirección al pueblo, a Pleasant Point. Serían sobre las 10:30 de la mañana. Entonces vio a este hombre pájaro, vamos a llamarle así, de pie, de nuevo junto a la cuneta. Además, la carretera era un sitio bastante concreto, dentro de aquel territorio era bastante concreto donde más o menos se aparecía, ¿no? Vuelve a describir las mismas características, una figura muy alta, de color gris, que se elevó en vertical, abrió unas alas que parecían rígidas y se lanzó contra su automóvil. Con un volantazo esta Connie, pues, pudo evitar el impacto, pero nunca, hasta el día de hoy, si no se ha muerto, nunca pudo olvidar el espantoso rostro ni los ojos incandescentes que se le echaron encima, como ella, cuando llegó al pueblo, vamos, llena de terror, de pánico, comentó a sus vecinos. Que uh-huh, no salían de su asombro de cómo llegaba la chica, ¿no? Y también hizo un curioso comentario que decía que parecía que esos ojos tenían poderes hipnóticos, ¿no? Ellos murieron muy lejos de aquí. Es la misma carretera. Esta carretera cruza todo el estado. ¿Te lo creíste? Que estuvieron buscando la cabeza de él. Jamás encontraron los cuerpos, solo el coche. Tampoco encontraron la cabeza de él. Descubrieron el coche, pero no los cuerpos. ¡Cóstate! ¡Estoy temblando! ¿No crees que cada generación tiene su historia sobre beber y conducir en el baile de graduación? Dicen que es cierto lo del Instituto Wheaton en el 78. ¿Te cuento algo? Uh-huh. Cuando oí esa historia, uh-huh, pensé que moriría en esta carretera. Otra película que se hizo eco de este personaje, de este misterioso ser, fue Jeepers Creepers en el año 2001. Víctor Salva escribió y dirigió este film que se presentó en el Festival de Cine de Sitges. En esta ocasión el personaje es más retorcido, ataca directamente a sus víctimas y también directamente y literalmente las devora. Está rota encima del pequeño tatuaje de una rosa que tienes en tu estómago. ¿Quién es? ¿Cómo diablos nos conoce? Habéis encontrado su casa del dolor. ¿Su qué? Esos cuerpos que tiene allí. Así es como le gusta llamarlo. Su casa del dolor. No sé de qué me está hablando. Aún no sé si es un demonio o un monstruo. O solo una alimaña hambrienta de algún lugar tenebroso. Oiga, no sé de qué me está usted hablando. Solo sé que nunca dejará de perseguirte. A ti o a cualquiera que le apetezca. El director Víctor Salva es autor de los largometrajes Clown House y Powder. Jeepers Creepers está protagonizada por Gina Phillips, una actriz que hemos podido ver en Ally McBeal, y Justin Long, al que hemos visto en Héroes fuera de órbita, a los que acompaña en forma de criatura infernal Jonathan Breck. Este largometraje fue producido por Francis Ford Coppola, que conoció al director Víctor Salva gracias a su primer cortometraje presentado en un concurso del que Coppola era miembro del jurado. Jeepers Creepers cuenta la historia de Trish y su hermano menor Darry, que cruzan los Estados Unidos en coche, en un viaje largo y aburrido cuya monotonía solo se rompe por sus continuas discusiones. De pronto, en mitad de ninguna parte, descubren una iglesia abandonada cuyo tejado está cubierto por una espesa bandada de cuervos y ven cómo un misterioso personaje arroja un bulto, algo envuelto en lo que parece ser una sábana manchada de sangre, al interior de una gran boca del alcantarillado. Aunque sabe que es exactamente la clase de idiotez que cometería el protagonista de una película de terror, Darry opina que deberían volver a la iglesia para ver si alguien necesita su ayuda. Una vez allí, no encuentran a nadie, pero al otro lado de la boca del alcantarillado descubren un sinfín de cuerpos mutilados, cosidos y pegados en la pared, formando una especie de tapiz macabro. De esta forma, Trish y Darry comienzan una carrera aterradora, perseguidos por una de las criaturas más letales que se pueda imaginar. ¿Cómo está la situación? Preso y un agente están heridos. Ramírez está muy grave. Ese cabronazo ha intentado comérselo a mordiscos. ¿A mordiscos? Ese individuo lleva algo extraño. Es incomprensible, pero no hemos podido derribarlo. ¿Qué insinúas con que lleva algo? Creería que estos locos se le dijeran lo que se parece, pero le diré que es la armadura más rara que he visto en mi vida. ¿Qué pasa? Ha desaparecido. Ha desaparecido, sargento. Esa cosa acaba de subir por la pared. Lo que estás diciendo no tiene sentido. Puede ponerme una camisa de fuerza, sargento, pero ese cabrón ha desaparecido. ¿Desaparecido? ¿Cómo coño ha desaparecido? Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. Y continuamos con más historias acerca de estos extraños seres alados. Tenemos aquí a Fran Renedo, que nos está poniendo los pelos de punta. Fran, cuéntanos más historias. Bueno, pues te voy a dar el testimonio de una persona, a ver dónde lo encuadramos, ¿verdad? A ver. Esta persona hablaba lo siguiente. El intruso era alto, delgado y fuerte. Tenía una nariz prominente y unos dedos huesudos de un enorme vigor, que parecían garras. Su agilidad era increíble. Llevaba una capa larga y holgada, como las que se ponen los que van a la ópera, los soldados o los cómicos. Se cubría con un yelmo alto y de aspecto metálico. Bajo la capa se vislumbraban las vestiduras de un color reluciente, como hule u cota de malla. Llevaba una lámpara sujeta al pecho, pero el detalle más singular era este. Las orejas del personaje estaban recortadas, o eran puntiagudas, como las de un animal. ¿Qué me dirías, Patricia? Pues... que es de lo que estamos hablando en la localidad de Prison Point, en Virginia. Pues es que esa descripción así me lleva a épocas antiguas, pero... pero la verdad es que no sé muy bien dónde ubicarlo. Pues aparentemente es una descripción más o menos que como lo que hacían estos habitantes de Prison Point, ¿verdad? Uh-huh. Pero... ¿Dónde nos vamos ahora? Nos vamos nada más y nada menos que a los suburbios londinenses del año 1837. Bueno, mejor escenario imposible. Pues fíjate lo que es, con el paso del tiempo, lo que es las coincidencias entre los testigos, ¿no? Pues esto ocurrió, como bien te digo, en el año 1837, en las zonas más bajas de Londres. Y al principio las autoridades quisieron ignorar los sucesos, ¿no? Porque le parecían un tanto escandalosos, un tanto pues, de broma, vamos, como a cualquiera de nosotros en un primer momento, ¿no? Pero todas las noches patrullaban a caballo, recorriendo los campos de las afueras, y una de estos individuos que patrullaban, el almirante Codrington, ofreció incluso una recompensa que nunca aún ha reclamado. Entonces, tan a broma, creo yo, no se lo tomaban, ¿no? Si alguien ofrece una recompensa... Es que la cosa va en serio. Bueno, pues incluso se llegó a decir que hasta el viejo duque de Wellington colgó unas fundas de pistola en la silla de su caballo y salió después del anochecer en busca del ya denominado y famoso Spring Hill Yard, o literalmente Juanito el Muelles en los Talones, que después se traduciría como Jack el Saltarín. Bueno, reduciendo el nombre es más, exacto, más sencillo. Más sencillo, sí. Un Jack, otro Jack, aparte del Destripador. Exacto, este es mucho menos conocido, pero que verdaderamente tuvo un jaque a todas las autoridades de aquella época londinense, ¿no? Y de nuevo, la nobleza también entra ahí en juego. Exacto. Yo no sé aquí los... Algo se cuece en las cocinas de palacio. La sangre azul inglesa siempre está metida en estos vericuetos un tanto escabrosos mínimamente, sí, ¿no? Bueno, pues el 18 de febrero de 1838, un año escaso después de... unos meses más bien después de esta primera aparición de Jack el Saltarín, la señorita Scalder Limousous estaba paseando por Great Dragon Alley. Era una pequeña calle, un simple pasaje mal iluminado situado frente a una casa pública, cuando vio una figura alta agazapada en la sombra, ¿no? Entonces se detuvo y decidió esperar a su hermana, que venía algo retrasada porque le dio un tanto de repelús. Uh-huh. La hermana describió al desconocido como alto, como hemos dicho, delgado e incluso con un porte caballeresco. Y de repente este extraño ser abrió su capa. Dentro de la capa, a la altura del pecho, enfocaba con una especie de lámpara que llevaba pues agarrada, ¿no? A la asustada joven la enfocó de lleno, entonces ni siquiera tuvo tiempo para gritar. Una espectral llama azul proveniente de este hombre, del Jack, dio de lleno en su rostro, que cayó al suelo desvanecida, ¿no? Y después este Jack se fue... se alejó caminando tranquilamente. Desde luego, el escenario es idóneo. Primero hemos hablado de estos seres que aparecen en mitad de un páramo, en mitad de un bosque, pero las estrechas callejuelas de los barrios, de ciertos barrios londinenses, sobre todo de aquella época, de la época victoriana, donde había, como tú bien has dicho, esos vericuetos oscuros, pues son muy propicios para que todavía estas historias cobren un sentido mucho más tétrico. Yo, igualmente, en Virginia, no solamente fue un testimonio, sino que hubo decenas de ellos, ¿no? Decenas de encuentros con este Jack el Saltarín, que fue famoso, ¿no? No trascendió tanto quizás como el desgraciado Jack el Destripador, porque bueno, tampoco cometió crímenes de esta índole, pero bueno, tuvo su cierta importancia, sobre todo en Inglaterra, en Gran Bretaña. Seguro que hay más casos. Sí, más casos ahí. Después de lo, como te digo, varios testimonios de esta índole de Jack el Saltarín, Si quieres, volvemos a Estados Unidos, al continente americano, y ya en 1944, incluso antes del hombre al lado de Virginia, ya se habla de un pánico producido por una aparición idéntica, ¿no? Esto ocurrió en la población norteamericana de Matton, en Illinois. Y esto más bien era una criatura husmeadora. Se dirigía a los lugares, sobre todo a las casas, y se les veía siempre por las ventanas como buscando algo, ¿no? Uh-huh. Era una criatura, por la descripción de los testigos, horrorosa, era terrorífica verla. Es curioso que también la mayoría de los testigos eran femeninas, ¿no? Eran chicas, y muchas de ellas quedaban aturdidas después de que Esther se apuntara con un extraño aparato. Ahí va, sí, eso es nuevo. Esto es curioso. Y después de estos casos, de estos episodios, quedaba un curioso olor dulzón. Esto también es curioso, lo que reportaban todas las... Sí, esto también es nuevo. Hasta ahora no hemos visto ningún detalle este tipo en los otros casos. No, pero si como te comento, volvemos todo a unir los casos de este tipo, de esta aparición de seres extraños, con lo que había en el medievo, lo que había al principio de lo que era la cultura judeocristiana, pues podemos llevarnos una sorpresa, ¿no? Porque muchos de estos seres, el escritor e investigador Jacques Vallée hizo un magnífico trabajo en el libro que se titula Viaje a Magonia, en donde pone relación de este tipo de culturas de nuestro planeta, especialmente la anglosajona y la de Centro Europa, el libro sagrado de los gnomos y toda esta típica pues mitología sajona, ¿no? Sí, el folclore en Exacto. general. Y lo contrasta con lo que son el apasionante mundo de la ufología, ¿no? Lo que es la aparición de supuestos objetos no identificados, y más bien que la aparición de objetos no identificados, la aparición de humanoides que supuestamente tripulan o vienen en esos objetos, ¿no? Esa especie de encuentros en la tercera fase, ¿no? Exacto. Lo que hace Valle es poner en comparación la tipología de estos seres con la tipología que venimos observando nosotros pues en libros antiguos, en lo que en un momento dado podemos catalogar de mitología, ¿no? Antes de que continúes, yo quiero hacer un inciso. Antes has comentado que este último ser del que estamos hablando era una criatura que husmeaba. Sí. Que iba pegando, digamos, el hocico, sí, por sí, así sí. decirlo. Y en la película de Jeepers Creepers ocurre un poco pues este tema. El ser busca a sus víctimas por el olor. Uh-huh. Y cuando las encuentra, se pega a ellas y empieza a husmearlas de arriba abajo. Tanto este film, como hablábamos antes de Record, tanto este film como estás diciendo, como el de Mothman, yo creo que están hechos de varias partes de este tipo de sucesos pues no explicados o enigmáticos. Sí. Porque Mothman, por ejemplo, junta lo que era la aparición, la extraña aparición, incluso como decíamos antes, ¿no? El escenario es el mismo lugar del extraño hombre alado de Prison Point, de Virginia, con el sentido este de precognición de lo que son adelantarse al futuro, a adivinar el futuro, sobre todo los sucesos trágicos, ¿no? Uh-huh. De tipo trágico, y yo creo que es eso, ¿no? Que hacen una especie de montaje de los dos. Bueno, es una historia bastante curiosa, bastante... Sí, cogen de aquí y de allá, de diversas leyendas urbanas. Queda una historia bastante, bueno, de ciencia ficción terrorífica, que en verdad es lo que busca, ¿no? Es el productor, el guionista, vamos. Nos habíamos quedado con este investigador, con Jacques Vallée, uh-huh. en su libro Viaje a Magonia. Sí. Y con esos seres mitológicos de todas las culturas del planeta, que volvemos otra vez a realizar una especie de puzzle, ¿no? Exacto. No hay quien deja de dudar que este tipo de personajes son los mismos, incluso que los que pues nos vienen visitando desde mucho, incluso hablan antes de la aparición del hombre sobre la Tierra, incluso. Pero bueno, eso sería harina otro costal, eso sería para abrir, otro programa. Eso sería para abrir enciclopedias, ¿no? Porque además es un mundo apasionante, muy curioso y muy bonito, además, porque te hace pensar, ¿no? Te lo pone todo... Hay un filósofo suizo que dice que todo lo que no se puede explicar por la tecnología actual es considerado o mitología o religión. Uh-huh. Es curioso, ¿no? Y bueno, pues quizás en un día lejano o cercano, quién sabe, pues podamos saber verdaderamente de dónde vienen estos seres, quién son estos seres, o si verdaderamente en primer lugar existen, por supuesto. Bueno, Patri, pues me gustaría también hacer hincapié en un caso que ocurrió aquí, no tan lejano como nos pueda parecer, pues América o Europa o las Islas Británicas. Que no es lejano ni en, no es muy lejano en distancia ni en tiempo, ni ¿no? Ni en tiempo, eso es. Nos tenemos que ubicar en España, concretamente en Córdoba, el 17 de mayo del año 1966. Y serían las 6:30 de la mañana cuando un agricultor, Manuel Hernández, regresaba de su huerta próxima, como decimos, a la capital cordobesa, y caminaba por el arcén de la carretera comarcal que se denomina Los Morales, cuando a unos 100 metros divisó la presencia de un objeto discoidal. Aquí ya tenemos el nexo de unión entre objetos no identificados, ¿sí?, y este tipo de seres, ¿no? Bueno, que hay infinidad, pero bueno, es a la que nos ocupa en este momento. Él habla de que este objeto era, le parecía metálico, tenía un tono metálico grisáceo y tenía una banda saliente que centelleaba al reflejarse en ella pues los primeros rayos del sol, los primeros rayos de la mañana, del alba. El testigo se fue acercando con mucha cautela hasta aproximarse al objeto, un tanto, pues imagínate, el pobre hombre reticente, al menos con un paluco allí por si acaso, ¿no? Y habla de que tendría unos 3 metros de diámetro y de color plateado, como decimos, color grisáceo, ¿no? De pronto, y esto es lo que más choca, ¿no? Dentro, si cabe, aparecieron unos seres que jamás hubiera imaginado ni él ni nadie, prácticamente. Figuras de, al parecer, una estatura normal, no muy elevadas, que poseían algo parecido a unas alas de pájaro y que revoloteaban en torno al OVNI. Y esto es lo que nos une con los casos que llevamos, ¿no? Trazaban círculos a su alrededor, incluso llegaron, él dice, que a revolotear encima de su cabeza, a cierta altura, pero encima de él. El tono de la piel le pareció gris, verdoso, no llegó a descubrir sus rasgos faciales, ya que los extraños seres poseían una especie de escafandra o casco de aspecto cristalino. Yo creo que ahí sí que está el verdadero nexo de unión con la ufología, ¿no? Bueno, y con quizás con los personajes religiosos, porque siempre se le ve con la escafandra y siempre, nunca habías pensado que en un momento dado eso sí, sería un reflejo de lo que verdaderamente vieron, literalmente, objetivamente. Lo que pasa es que, bueno, pues lo que es la iglesia cristiana, pues bueno, como casi todo lo ha transformado, el imperio romano todo lo transformó en dibujos un tanto oníricos, pues bueno. Bueno, pues nuestro testigo salió corriendo hasta su domicilio narrando a sus familiares el extraño encuentro y sin querer regresar por dicho camino en bastantes años. Y como decíamos, y si te parece bien para terminar, Patricia, pues que podemos recoger similitudes con los ángeles que describen en la Biblia, ser alado con túnicas, en el caso de Alisas también con una diadema, como bien tú apuntabas, ajá, con extrañas luminiscencias en los ojos y alrededor de la cabeza, cabello largo, de gran tamaño. Y quién sabe, ¿sería una máquina? ¿Sería un ser humano? ¿Un ente desconocido? Hay gente que opina una cosa, que opina otra, la rigidez de las alas, dicen que sí, es puede ser una máquina. Otros, por supuesto, esbozan una sonrisa en todo esto. Listen to them. Children of the night. What music they make. Top Cantabria FM presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Los miércoles desde la medianoche hasta la una de la madrugada y repitiendo los domingos a las 11 de la noche,